Estábamos escuchando recién el spot de Se vienen los carnavales, señoras y señores. 26, 27 y 1 de mayo vamos a tener carnavales en la ciudad de Santa Rosa, organizados por la Municipalidad de Santa Rosa en conjunto con la Cámara de Comercio. Y para hablar un poquito de eso la tenemos a Graciela Béjars, la presidenta de la Cámara de Comercio, para que nos cuente un poco cómo se están preparando ya de cara a nada, 3 días de los carnavales. ¿Cómo estás, Graciela? Bienvenida. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bueno, a nada, el primer detalle es 26, 27 y 28, no tenés es primero razón. De marzo. Vos sabés que... 26, 27 y 28 de febrero. Sí, tenés razón, ¿sí? Tenés razón. El fin de semana. Vos sabés nos que tengo... Nos dejamos el martes primero para descansar. Justamente, no sé por qué, se me ha puesto desde principio de mes que no existe el 28. No me preguntes ¿sí? por qué. Te mando no, es el 29 el que no existe este año. No, pero se me ha puesto eso, viste, cuando uno se emperra con algo. ¿Cómo andas, sí. Graciela? Bien, muy bien. Acá estamos trabajando para que todo salga bien, perfecto. Estamos trabajando, bueno, con los gastronómicos, con instituciones que van a trabajar conjuntamente con la Cámara para colaborar en las entradas, en la venta de entradas. La verdad que estamos muy contentos con toda la gente que van a estar y que están siendo involucradas en esta organización. Por un lado, la parte artística, van a estar las comparsas locales y los espectáculos y actividades circenses para los chicos a partir de las 19 horas y hasta las 21 de cada uno de los 3 días. Y después el primer día va a estar como artista local el EMIA y Tanito Guyochi. Y va a cerrar el grupo de La Fiesta, un grupo cuartetero de sí. Córdoba. Y el segundo día, el segundo y el tercer día incorporamos la participación de la comparsa Mari Marí. Uh-huh. También van a estar estas actividades para los chicos a partir de las 19. Y como artistas locales van a estar Laura Gómez y Fer Pereira. Y cierra Desacatados, también otro grupo cuartetero que estuvo en el Cosquín Cuarteto este sí. año. Y el último día, además de Mari Mari y de las comparsas locales, va a estar el Entrevero, que esto que el otro, y el show de Capanga es en el cierre. Pero bueno, en todo esto también nosotros tenemos a cargo como la parte comercial en la organización del carnaval. También van a participar gastronómicos con su oferta para todos los que participen de este evento festivo. Uh-huh. Va a haber kiosco, va a haber glitters. ¡Ay! Me encantó, como en la fiesta del Festival de las Calles, ¿o no? Sí. Va a haber 2 puestos de glitters para disfrazarse o, digamos, maquillarse con esos brillitos muy propios del evento, ¿no es cierto?, del carnaval. Y también va a haber 2 puestos de espuma. Ese puesto de espuma van a estar atendidos por chicos de secundario que juntan dinero para su viaje o su bajada. Ajá. También participan en la entrada el club estudiantes, las subcomisiones de hockey y de rugby, del club All Boys, de artística, de gimnasia artística y de básquet. Y me está faltando una, que es la agrupación El Indio. Digamos, todos ellos van a colaborar en toda la organización también, en esa parte de la venta de entrada y de la recepción de todos los que ingresen. Tenemos venta de entradas en varios puntos de la ciudad, en diferentes kioscos, También en Felipa, que está en el Chango Más y en la anónima de la Meguino. De la Meguino, sí. En diferentes localidades, acá más cerca tenemos a Toay, también tienen un punto de venta. Estamos preparándonos con muchas cosas para ofrecer, así que invitamos a todos a que nos acompañen a divertirse, en realidad a ser parte de este evento con todo lo que se ofrece y a jugar, a divertirse y a los de las otras localidades también a que vengan para ver un espectáculo distinto. La Marie Marie es algo a lo que, por ejemplo, no estamos acostumbrados en La Pampa, sí. Así que, todos bienvenidos a este espectáculo, a este show, y a divertirse. Sí. Qué lindo, Graciela. ¿Sabes lo que me encanta? Primero, vos decías un espectáculo distinto, ya lo creo, de calidad, claramente. Y sí. Sumar el tema de trabajar en... veo mucho cooperativismo, ¿no? Esto de trabajar no solamente dos instituciones como son la Municipalidad y la Cámara de Comercio, muy reconocidas aquí en la ciudad, sino también incluir colegios secundarios, clubes, agrupaciones. ¿Cómo surgió esta propuesta de trabajar con ellos? La idea nuestra es ir convocando y tratar de que otros participen. Nosotros somos una parte de la sociedad y somos parte en lo comercial, pero somos parte tanto como un club hace su parte social. Mm. Es decir, nosotros como Cámara de Comercio también tenemos nuestra comisión de trabajo vinculada a la responsabilidad social. Y tiene que ver con esto de involucrar a otras organizaciones. Con lo cual, algunos han querido, otros han querido y por ahí no podían organizar su grupo de trabajo. Claro. Comprendemos que es un fin de semana largo y a veces se hace complejo organizar el grupo para estar 8 horas en una boletería. Se han sumado y hay otros que pueden llegar a participar en cualquier otro evento. Siempre la idea es ir convocando a otros actores de la sociedad. Qué lindo, qué lindo. Realmente me encantó la propuesta esta. Y desde ya me imagino, ¿no? Los puestos gastronómicos van a estar como allá en el 2019, ¿te acordás que estaban también todos apostados ahí en lo que era el espacio verde cerca de la pista de atletismo? Bueno, ahora la entrada va a estar por la Uruguay. Ajá. Se corrió un poquito. La entrada va a estar por la Uruguay. Los puestos gastronómicos, desde donde están los portones. Sí. Por la entrada de Uruguay hasta esa primera rotondita que está contra la laguna, va a ser como, la calle del Corsódromo. Bien. Ahí en la rotondita, un poquito más adelante, va a estar montado el escenario, y si vos entras por ahí, a tu derecha te queda la playa de estacionamiento. Sí. Donde ahí va a estar localizado un grupo de gastronómicos y también con mesas y sillas, un espacio para disfrutar ahí. Y del otro lado, a mano izquierda, tenés la playa del playón de la cancha de básquet. Claro. Donde Tránsito tiene su oficina. Y ahí va a haber otro grupo de gastronómicos también en ese espacio. Y un poquito más adelante y a cada lado va a haber pantallas donde se va a ir difundiendo lo que se está haciendo y también vamos a pasar publicidad de distintos comercios. También a cada lado van a estar los puestos de venta de espuma, y las chicas con los glitters y, va a haber tribunas también, ¿qué más? Pero la única entrada, el único acceso es por Uruguay, ¿sí? Qué belleza, qué belleza. No, no, veo todo y ya medio que me lo estás retratando y ya me voy imaginando cómo va a ser. ¿Cuántos puestos gastronómicos va a haber, digamos? ¿Tienen más o menos contabilizado eso? Sí, sí. Son 5 gastronómicos y un kiosco. Van a estar 3 de un lado y los otros, digamos, 2 gastronómicos más el kiosco van a estar del otro lado. Perfecto. Y bueno, las entradas cuestan $500 para los adultos y para los niños de 4 a 12, $100. Y para el que quiere comprar la entrada por los 3 días, tiene una bonificación y cuestan $1,200. No, re lindo precio, la verdad que para la calidad de los eventos que va a haber, Graciela. Bueno, me alegro que vos ya te lo estás imaginando y bueno, y espero que todos los que están escuchando también se lo puedan imaginar y puedan disfrutar de todo este espectáculo. Graciela, yo ya estoy imaginándome con el glitter en la cabeza. Sí. Olvídate. Sí, sí, sí. Me van a tener que sacar ahí. Las chicas, bueno, y las chicas van a tener también algunas cositas promocionales para ese día, digamos, bueno, porque todo esto invita a las mascaritas y a todo ese tipo de maquillaje que uno especial para esta fecha, así que ellas ya lo están preparando. Me encantó. Graciela, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, muchísimas gracias a vos, a ustedes, a la radio, y bueno, y los esperamos a todos en el sábado, a partir de las 7 de la tarde en La Laguna. Perfecto. Abrazo grande, Graciela. Mucha mer para el fin de semana. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chau.